Radio Ubrique. Deportes. Martes 29 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet radioubrique.com y en todas las plataformas móviles. Pues pueden escuchar a través, como decimos, de internet. Vamos a comenzar una semana, un martes. Ya saben que ayer lunes no hubo programación por tratarse del Día del Petaquero, día de festividad local. Y nos vamos a quedar hoy, pues en principio, comentando las pocas citas que se celebraban el pasado fin de semana, donde podemos destacar, aparte de fútbol y baloncesto, la carrera, la séptima edición de la carrera popular Ciudad del Lago de Bornos, donde hubo presencia ubriqueña, o la decimoquinta triatlón de Marbella, también con dos triatletas locales. El resto, lo que se refiere a pruebas competitivas, el resto del fin de semana nos dejó poca cosa, todo lo contrario de lo que va a ocurrir con este que se nos acerca, y es que van a ser varias las citas y de distinta índole que van a tener lugar el próximo fin de semana. Para empezar, y es sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy, Ubrique acoge una edición del Campeonato de Andalucía de Pádel por equipos de tercera categoría. Va a ser una de las sedes que durante este fin de semana va a elegir pues los mejores en esta categoría de territorio regional. No solo Ubrique, habrá otras localidades en otras provincias que también celebren o sean, como decimos, sedes o citas de este Campeonato de Andalucía. En total, 8 equipos masculinos van a estar presentes en nuestra localidad del 1 al 3 de junio, luchando por ese título de campeón de Andalucía, repetimos, por equipos en la tercera categoría. También el próximo fin de semana, el sábado, desde Ronda habrá una nueva edición de la sufrida la prueba ciclista que recorre toda la serranía de Ronda, tanto los pueblos malagueños como los pueblos pertenecientes administrativamente a la Sierra de Cádiz. Y por Ubrique precisamente también va a pasar el pelotón, que estará formado este año por 673 participantes. Eso sí, dividido en varias clases, en varias categorías, porque vamos a tener la sufrida, la mayor, la de 193 kilómetros. Luego habrá una paralela de 103 que recorta recorrido y modalidad duatlón y también modalidad triatlón. Es decir, que amplía sus horizontes lo que es la sufrida para meterse también en esto de las pruebas combinadas, que desde luego están cogiendo un auge en los últimos años increíble. Vamos a hablar de también, como decimos, de esta sufrida que va a tener lugar el próximo fin de semana, el próximo sábado. Y el sábado y el domingo, también en Ronda, va a ser el centro neurálgico de Deporte Andaluz, se celebra el Campeonato de España de Raid de Aventura, el Bando Raid, también prueba dentro de la Liga Andaluza de Raid. Pues este año además va a entrar en la Liga Española y es Campeonato de España. También va a haber presencia local de riders locales en esta prueba que se va a celebrar, como decimos, el sábado y el domingo. El sábado también habrá Asamblea General Provincial de Caza, con todos los clubes de caza de la provincia, quien Ubrique lo acoge, lo organiza la Sociedad de Caza y Pesca. Y también tenemos que recordar que será el próximo viernes cuando se entreguen ya los trofeos de la Liga de Fútbol Sala, las tres categorías 2011-2012, que finalizó el pasado fin de semana. Nos deja finalmente a los conjuntos de Cibeles y el conjunto de Cercasa Cibeles y Autoescuela Celia como los equipos que pierden la categoría y caen a primera división. Se salvó finalmente el PAF Metropol. Pero vamos, de todo esto ya hablaremos mañana en nuestra sección de Fútbol Sala, detallando todo lo que ha dejado el fin de semana, que en el que ha habido, por cierto, más de una sorpresa. Varios temas que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, unos minutos de publicidad y enseguida volvemos. ¿Te atreves a dar un paseo de 100 kilómetros hasta la costa? Tercera travesía de ultrarresistencia Ubrique-Gibraltar. El viernes 15 de junio, aquellas personas con ansias de deporte y aventura pueden embarcarse en una ruta que cruzará el Parque Natural de los Alcornocales y llegará a la Colonia Británica en menos de 24 horas. Salida a las 9 de la noche y llegada a la línea de la Concepción a las 6 de la tarde del sábado 16 de junio.

Le ofrecemos tratamiento odontológico integral, las últimas técnicas en salud y belleza dental con la más avanzada tecnología, garantía de tratamiento, atención personalizada y grandes facilidades de pago. En Novodens contamos con odontología general y especialistas dentales, cirujano maxilofacial, implantología, odoncista y endodoncista exclusivos. Visite nuestras modernas instalaciones en Ingeniero Ruiz Martínez número 28, teléfono 460298. Infórmese sin compromiso de todos nuestros servicios bucodentales. Clínica Novodens, tu sonrisa, nuestro mayor objetivo. Clínica Novodens les informa de la visita el próximo 18 de junio del ortodoncista infantil. Tercer Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. El domingo 10 de junio a partir de las 10 de la mañana te espera una cita deportiva espectacular que engloba 5 pruebas en una. 6,4 kilómetros de carrera a pie, 16 kilómetros de mountain bike urbano, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos y 3,3 kilómetros de carrera fluvial. ¿A qué esperas? Puedes inscribirte a través de pentathlonubrique.blogspot.com hasta el mismo día de la prueba. Si eres corredor local, puedes inscribirte en PAN Metropol. Organiza RS Sport. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras y Radio Ubrique. Patrocina Dinos Informática, Moreno Electricidad, Fontanería San Antonio, Prodeco Pinturas, Frío Rivero, TDC 90, Brillo Sur, Construcciones Sierra, Agua Innova, Café Pap Metropol, Masaje Osteopatía y Acupuntura José Bañón, Ana Gómez Cinturones, Carpintería Metálica Joselito, Floristería La Margarita, Maza Hostelería y Alimentación, Librería Papelería Obélix, Restaurante El Laurel, Melisa Reparaciones, Artículos de Piel Antonio Sánchez Núñez, Humat Maquinarias, Construcciones Juan Gil, Armería El Pilsapar, Davileto y Asalto Paintball. Seis y 22 minutos de la tarde, vamos a arrancar. Hoy vamos a arrancar la semana hablando de las citas que nos esperan para este próximo fin de semana. Ya decimos que este que ha pasado, la verdad que ha sido parco en lo que se refiere número de actividades deportivas, pero, bueno, también era normal con ese puente por ahí por medio, esa festividad de la romería. Pero este que viene parece que se va a aglomerar todas y sobre todo destacables son por el nivel deportivo de cada uno de los eventos. Sin duda uno de los que más resalta es ese campeonato de Andalucía de pádel por equipos en la tercera categoría que va a celebrar o que va a organizar en este caso el Club de Pádel de Ubrique. Al otro lado del teléfono tenemos al presidente, a José Antonio Parra. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, del 1 al 3 de junio, Ubrique va a coger una de las citas de este Campeonato de Andalucía de pádel por equipos en tercera categoría, lo que supongo que también os supone a vosotros un nuevo reto, ¿no?, para el club de pádel. Sí, la verdad que este reto es el más importante de todo porque esto es lo más, a lo más que se puede llegar, a traer a una cualidad. El Campeonato de Andalucía por equipos es lo máximo, hombre, por encima está el de España, ¿no?, pero para traer eso ya sería muy difícil y hemos logrado traer este campeonato que, según las inscripciones que hemos visto y las personas que vienen, pues es de lo mejor que hay en la provincia de Cádiz. Así que el reto y los jugadores que van a venir es de lo mejorcito y a ver cómo se desarrolla la venta. Por lo tanto, estamos ante el evento de mayor nivel e importancia de todos los que habéis organizado hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque sea tercera categoría, no es, hay primera, segunda y tercera, pero de lo que se ha celebrado aquí en Ubrique hasta desde que se inició a programar actividades del Club Total de Ubrique hace ya 5 años. Esta cita es la más importante por el nivel de jugadores que pueden llegar a venir. Estamos hablando de una suma de unos 120 jugadores los que van a la cita este sábado, porque al final me han confirmado hoy la Federación Andaluza de Pádel que empezamos en vez de empezar el viernes, vamos a empezar el sábado. José Antonio, ¿qué ha propiciado que, digamos, desde las altas esferas andaluzas de pádel, de la Federación, se haya depositado la responsabilidad, la confianza para organizar este campeonato en el Club de Pádel de Ubrique, que, como siempre hemos insistido, es un club prácticamente nuevo, ¿no? A nivel andaluz, comparado con otros clubes que hay en nuestra región. Pues lo que ha privado es, hemos presentado un proyecto, hemos puesto la atracción de la localidad por el tema del turismo y todo eso, después también las instalaciones nuevas en las que disponemos en la actualidad y todo eso y todas las citas que hace la Federación, que el Club de Pádel Ubrique que participa, pues ellos han visto que somos un club serio, un club responsable, y han depositado la confianza, porque dejar un torneo así en manos de un club así nuevo, la verdad que es un poquito difícil, ¿no? Decirlo, sí, pero han depositado nuestra confianza, esperemos que las expectativas se cubran y que se desarrolle con toda normalidad. Un poco difícil porque lógicamente la Federación va sobre el seguro y a clubes con garantía, lógicamente lo que tengan una trayectoria más larga pues les inspirará mayor confianza. José Antonio, explícanos un poco la dinámica de este campeonato, porque durante este mismo fin de semana son varias las localidades andaluzas que organizan campeonatos de Andalucía por equipos, ¿no? Digamos que a Ubrique le cabe el honor de acoger lo que es la fase provincial, ¿o cómo va esto? Sí, esto va en teoría tienen que ir a Sevilla, digamos, tienen que ir los dos mejores de cada provincia, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay bastantes equipos en la provincia de Cádiz, pues entonces para que vayan dos equipos tiene que haber una fase previa, que es lo que se va a jugar en Ubrique. Ajá. Entonces de esa fase previa en muchas provincias pues se juega esa fase previa, y hay otras que no necesitan jugar la fase previa, porque hay a lo mejor nada más que uno o dos equipos los que se presentan. Entonces, como hay tantos equipos en la provincia de Cádiz que quieren presentarse para jugar en Sevilla, pues tienen que hacer una fase previa en la que se decidirá qué dos equipos son mejores de la provincia. Sí, hay otras provincias, por ejemplo, como Málaga, ¿no? Que también cuenta con también tiene que contar con fase previa, ¿no? Claro, porque tienen un número elevado de inscripciones, entonces pues hacen esta fase previa y ya de ahí ya sacan los dos mejores de Málaga, de Cádiz. Me parece que Jaén también tiene fase previa, no sé yo si hay alguno más. Bueno, y Sevilla, por supuesto, también tiene una fase previa. Y definitivamente, ¿cuántos equipos vienen a Ubrique y en torno a cuántos jugadores? Pues vienen 8 equipos, cada equipo está formado por 20 jugadores, pues 8 por 20 serán unos 150, porque hay todos los equipos no vienen con el máximo, son 20 jugadores, pero hay equipos que traen 13 o traen 14, el máximo que te puede inscribir en un campeonato por equipo son 20, pues, pero los que juegan en realidad son 10, pero como tienen a lo mejor 2 partidos al mismo día, pues meten más jugadores y así descansa. Juegan un partido y si es de mucho nivel, pues meten a otro para el segundo partido. Uh-huh. Así que se citarán más o menos 140, 150, es lo que creemos que vendrán el sábado. ¿Y qué ha pasado con la categoría femenina? Pues la categoría femenina, en principio, sí iba a ser la Duna del Águila, en el puerto de Santa María. Después Federación quiso conveniente que porque había un poco inscrito en la categoría femenina, pues se lo quitó la Duna de Gallo, ya nos jodió a nosotros. Uh-huh. Y después de eso cambiaron, protestó los equipos femeninos, han protestado los capitanes de los equipos, llamaron a Federación, que decían que hasta aquí que no había infraestructura para tantos equipos, que tal y cual, y al final otra vez se han vuelto a dar porque amenazaban con borrarse la inscripción. Entonces pues Federación ha hecho marcha atrás y lo que ha hecho es pues volver a donde estaba, que es lo que tenía que haber hecho, no tenía que haber lugar nosotros, porque la verdad es que también hacer primera vez se desarrolla un evento de este tipo aquí, es más arriesgado también hacerlo aquí. Ya sabemos, primero se creo que debemos hacer una categoría nada más, y si va bien, pues entonces ya el año que viene pues sí lo puede presentar, pero era más arriesgado lo que hizo, ¿no? Pero uh-huh. También por ahorrar dinero a la Federación, porque tiene que llevar 2 árbitros a la Duna Galería del Puerto y 2 aquí, pues entonces querían hacerlo con 2 árbitros, cubrir las dos categorías, pero al final los capitanes de los equipos han llamado y nada, que se hace donde estaba al principio proyectado, y eso es lo que se va a hacer. Uh-huh. ¿Y tú crees que en verdad Ubrique carece de infraestructura carece de esa infraestructura que dicen los equipos que hubiera sido necesario para coger las dos categorías? Bueno, yo creo que sí, que se hubiese hecho bien, pero tenemos que haber empezado el viernes muy muy temprano, porque es que serían 18 equipos los que estaban inscritos, pues tienes que haber hecho hacerlo de esa forma, pero... Y también tenía que utilizar las pistas de Ramón Crosa, que a lo mejor hubiésemos tenido alguna crítica por parte de los jueces árbitros al utilizarla, porque no por nada, porque ahora están en condiciones y le han dado una buena reparación, pero para meter a un jugador de tanto nivel que está acostumbrado a jugar en pistas cubiertas y en pistas de muy buen estado, a lo mejor Ramón Crosa deja un poquillo de desear, pero de todas formas el ayuntamiento estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para ponerla ahí, vamos, y esta mañana estoy yo allí presente y la verdad que la tenían muy bien arreglada esta mañana, pero... Yo creo que es mejor que se desarrolle tal como Federación ha dictaminado. ¿Los aficionados qué es lo que van a poder presenciar? Me refiero, con ese cambio que ha habido última hora, ¿de qué hora a qué hora se va a estar celebrando el campeonato y cómo va a ser el sistema de competición? El sistema de competición será un cuadro de cuatro equipos. Cada equipo se va a enfrentar a otro y serían cinco partidos los que jugaré cada equipo. Empezaría a las 10 de la mañana del sábado, la que está previsto que se juegue en los cuartos. Uno a las 10, otro a las 11, otro a las 12, otro a la 1. Y después ya por la tarde los dos ganadores de ese cuadro de cuatro equipos, de dos equipos, pues se quedarán en cuatro, que jugarán las semifinales. Y después de esas semifinales, las que serán por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, pues por la mañana del domingo, pues se jugarán tercer y cuarto puesto y primero y segundo puesto, que son los que, aunque se juegue la final, pero son los dos primeros equipos que ganen semifinales son los que irán a Sevilla. Ubrique va a contar con tres equipos, dos masculinos aquí y uno en el puerto y uno femenino. ¿Qué aspiraciones tenemos? Pues hemos apostado por dos en Ubrique y uno femenino, y creemos que podemos hacer algo, aunque sea llegar a semifinales. Ya para llegar a la final es mucho, también depende mucho de ahora hay un sorteo. Imagino que mañana estará publicado en la página de la Federación y depende también del equipo que nos toque el sábado por la mañana. Si nos toca uno de los más fuertes, nos toca el fitting o nos toca los fitting de la línea o la dormirona de la línea, que como lo he visto ha fichado a gente a 5 o 6 de los mejores de Jerez, pues la dormirona de San Roque. Esos equipos son los que hemos visto en el listado de inscritos, que son los más fuertes por los puntos que tienen de ranking y todo. Entonces si nos toca esos dos, pues la verdad que estamos ya muertos, como se dice, porque son jugadores que ya están jugando una fase previa del Padel Pro Tour y son cosas ya de mucho nivel que nosotros no podemos ni llegar. Entonces ahí el sistema de juego es de las cinco parejas que juegan, pues si ganas tres partidos de eso, pues vas para adelante. Si pierdes dos, si ganas dos, pues te eliminan. Uh-huh. De los cinco partidos que hay del mismo equipo, para pasar al siguiente fase, pues tienes que ganar tres partidos. Es que los jugadores que tenemos, la verdad es que son los mejores que tenemos aquí en el club, pero ya a nivel provincial pues se exige un poquito más. No obstante, dividir fuerzas, podríamos decir, ¿no? Sí. Pues sí, también jugamos, la ventaja es que jugamos en casa, las pistas las tenemos más que conocidas nosotros. Eso sí. Cuando vienen van a notarse raros con las pistas cubiertas, que no es igual, pero el golpe que tienen y eso son superiores mucho a nosotros. Bueno, ¿se van a usar todas las pistas del complejo polideportivo? Pues no, se va a hacer todos los partidos, se van a hacer las seis pistas del complejo, digamos, de la piscina. Se van a realizar, y hemos estado hablando con el árbitro y me ha dicho que no es necesario coger las pistas del Ramón Crosa, que sí, ha habido los equipos femeninos inscritos, sí, pero ahora en este caso pues no. Entonces el viernes estarán disponibles las pistas para todos los usuarios que lo quieran disfrutar. Y el sábado a partir de las 9:30 pues quedarán todas las pistas reservadas a disposición del juez árbitro. Vienen dos jueces árbitros, pues quedarán todas las pistas disponibles para la federación, tanto el sábado como el domingo. Y lo que animo a los jugadores de pádel, o al que no sé, que esté iniciando o que quiera disfrutar un buen espectáculo, que acuda a las instalaciones, porque van a ver de lo mejor de la provincia de Cádiz aquí en Ubrique. Vamos a ser unos privilegiados. ¿Van a estar aptas para la envergadura del evento que acogen? Sí, yo creo que sí. No. ¿Me refiero gradas y todo eso? Sí. Está el Patronato de Deportes está encargándose ahora en estos días. Va a dotarla de las gradas, también va a darle un cepillado a las pistas, va a quitar la arena, que están un poquito para jugar ya partidos así de este nivel tienen que tener un poquito menos de arena y la van a condicionar para jugar un poco al nivel que se requiere. Uh-huh. Y después también está el tema del vinilo, que también lo van a dejar terminado las pistas azules. Queremos poner un vinilo para evitar el trasluz que hay con la piscina descubierta, digamos, la parte de la piscina está que hay el césped, que hay un poquito de que no se ve bien la pelota, ¿no?, cuando hay mucha velocidad de bola. Uh-huh. Y yo creo que estará todo el sábado dispuesto para presenciarlo, a ver cómo se desarrolla. Uh-huh. Aparte de lo que es el patronato, ¿colabora el ayuntamiento de alguna manera con vosotros? El ayuntamiento lo que ha hecho es cedernos las pistas gratuitamente, lo que también, y si hay algún gasto así extra, pues también nos ha dicho que se hará cargo, que la cosa está, la verdad que está la cosa muy difícil ahora en estos tiempos que corren, pero la verdad que con el deporte ha apostado por el padre por este campeonato y nos ha dicho que todo lo que nos haga falta que nos va a apoyar. Ya para despedirnos, José Antonio, y cambiando de tema, ¿habrá este año maratón de pádel en verano? Sí, tenemos previsto hacerlo del 5 al 6 de julio, es la fecha que tenemos previsto hacerla. Vamos a hacer una categoría mixta y una categoría de masculino nada más. La inscripción y las bases supongo que saldrán dentro de unas cuantas semanas, ¿no? ¿O ya están disponibles? No, todavía no. Estamos ahora con el tema de la Liga Primavera, estamos ya en la fase final de la Liga Primavera. Esta semana hoy empiezan los octavos de final. Y la semana que viene serán los cuartos y tenemos proyectado que el 16 de junio sean las finales de los distintos cuadros de la Liga de Primavera. El nivel 1, nivel 2, nivel 3 de masculino y nivel 1 y nivel 2 de femenino. Pues ahí lo vamos a dejar, José Antonio. Gracias por atendernos y nada, desearos mucha suerte, tanto en el apartado organizativo, donde no dudamos de la capacidad del club de pádel, como en el deportivo, a ver si logra meterse ahí un equipo en esas semifinales o en la final y puede jugar lo que es la fase ya final en Sevilla. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 47 minutos de la tarde. Ese va a ser uno de los eventos de este próximo fin de semana, el Campeonato de Andalucía, o la fase previa, mejor dicho, del Campeonato de Andalucía de pádel por equipos de tercera categoría. Pues también estaremos atentos a lo que hacen los equipos ubriqueños. Como decimos, dos equipos en la categoría masculina. El pádel Ubrique A, que está formado precisamente por José Antonio Parra Romero, David Álvarez Crosa, José Manuel Fernández Rivera, Eugenio Arenas Vaquero, Manuel Muñoz Cuadra, Juan José Martínez Alonso, Antonio Gallego Soto, José Antonio Maza Hernández, Alberto Coronil Jaén, Juan Diego Guerra Gil, Jesús Moreno Jiménez, José Chillas Castro y Pedro Romero Ramos. Como decimos, pádel Ubrique A. El pádel Ubrique B, representando a este segundo equipo, estarán José Morales García, Sisto Menacho Ortega, Manuel Domínguez Coronil, Juan Jiménez Gómez, Miguel Ángel Ramírez Pizano, Diego Caro Reyes, Juan Francisco Villalba Rodríguez, José Luis Chacón Clavijo, Juan Diego Cabrera Garrido, Juan de Dios Ruiz Naranjo, Jorge Coronel Jaén, Alfonso Pérez Blanco Suárez y Luis Aguilera Castro. En la categoría femenina, la que se va a disputar en el puerto de Santa María, esa fase previa también del campeonato que hemos comentado con el presidente del Club de Pádel de Ubrique, el Club de Pádel de Ubrique presenta tan solo un equipo que estará conformado por 11 jugadoras, que son Mercedes García Troya, Sandra Galindo Morillo, Remedios García García, María José Carrasco Sánchez, Yolanda Olmedo Neira, Montserrat de Miguel Trujillo, Olga González de la Mota, Ana Sierra Torres, Patricia Gil Sánchez, Petra Alcón Sánchez y Nieves Calderón Contreras. Mira. Dejamos a un lado el pádel, vamos a quedarnos con otros eventos. Vamos a repasar algo del fin de semana, en este caso el fútbol, lo que nos deparaba estos últimos días. Ya saben que la oferta futbolera brilla por su ausencia prácticamente y que lo único que mantiene viva ahora mismo la llama del balompié son los equipos base, los equipos más pequeños, con jugadores más pequeños de nuestra localidad. Hablamos de esa primera liga de fútbol base, Ubrique, que cuenta con jugadores de la categoría Alevín y en edad, Alevín y Benjamín. Este pasado fin de semana, el viernes se disputaba la tercera de las jornadas de esta liga local que organiza el Patronato Municipal de Deportes. Pues bien, victoria de la Escuela de Fútbol Infantil B ante sus compañeros, pero de la categoría Alevín. Ya saben que aquí cuenta, no se cuentan los goles, sino se cuentan quién gana, empate o pierde en cada una de las mitades, y según el resultado, pues les dan los puntos a los equipos. Por ejemplo, en esta victoria de la Escuela de Fútbol Infantil B, venció en la primera parte, también venció en la segunda, y por lo tanto se lleva los tres puntos. En el otro enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva Infantil y la Escuela de Fútbol Infantil A, también el Ubrique Unión Deportiva Infantil se llevaba la victoria en los dos periodos, por lo tanto, los tres puntos. Y en el Fútbol Club Calderete Ubrique Unión Deportiva Levín, la primera parte fue para el conjunto que dirige Roque Carrasco y la segunda parte para el conjunto del Caldereto. Por lo tanto, empate será. Es un punto para cada uno de los equipos. Dos equipos que por lo visto se conocen muy bien y que nos comenta que por cierto se llevan estupendamente. La primera parte fue clara para el Ubrique Unión Deportiva y la segunda parte el conjunto del Caldereto logró remontar un 0-1, ya que nada más comenzar la segunda parte se decretó un penalti a favor del conjunto del Ubrique Unión Deportiva, que fue transformado. Ahí, remontando con dos goles, el conjunto del Caldereto lograba meter o poner las tablas en el marcador. ¿Cómo queda la clasificación tras la disputa de estas tres primeras jornadas? Pues de la siguiente manera. Es el Ubrique Unión Deportiva Infantil el que lidera la tabla con 9 puntos, los mismos que la Escuela de Fútbol Infantil B. La Escuela de Fútbol Infantil A es tercer clasificado con 4 puntos y luego hay un punto para cada uno de los siguientes equipos: para el Fútbol Club Caldereto, para el Ubrique Unión Deportiva Alevín y para la Escuela de Fútbol Alevín. Por cierto que la próxima jornada, la cuarta, la que se va a disputar el viernes 1 de junio, tendrá los siguientes horarios. 8 de la tarde, Fútbol Club Caldereto, Escuela de Fútbol Alevín. 9 de la noche, de la tarde-noche, Escuela de Fútbol Infantil frente a Infantil B frente a Escuela de Fútbol Infantil A. Y a las 10, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, Ubrique Unión Deportiva Infantil. Partido que en principio se iba a disputar en la jornada del sábado, pero dado que el Ubrique Unión Deportiva va a participar en un torneo, han dejado este encuentro entre equipos hermanos, ya decimos, de distinta categoría, jugadores de la Unión Deportiva, han dejado este encuentro para la noche ya, a las 10 de la noche del viernes. Tenemos que hablar también de atletismo por un doble motivo. El primero, hacer repaso de lo que fue la 7ª carrera popular Ciudad del Lago de Bornos, que tuvo lugar el pasado domingo. Y por otro, hablar de la carrera escolar nocturna que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantanera este próximo viernes. Por cierto, que desde esta entidad se les recuerda a todos los socios que hoy martes a la hora de costumbre, a las 9 menos cuarto, habrá reunión de todos los componentes asociados de del Club de Atlético Nutria Espantanera, con un punto en el orden del día, que es la organización de esa carrera escolar nocturna que se va a celebrar el viernes a partir de las 8:30. En principio estaba previsto para las 8 de la tarde, pues se retrasará un poquillo, 8:30, a las 8 de la tarde ya tienen que estar allí todos los niños para inscribirse, ¿eh? Eso no significa que se vaya a retrasar mucho más, sino el inicio de las carreras será a las 8:30 en las pistas de atletismo un año más. Recuerden que es la 19ª edición, que habrá premios y regalos para todos los participantes, que los tres primeros se van a llevar su medalla de oro, de plata y de bronce, y del 4 al 10 otras medallas conmemorativas. Y que también habrá carrera de exhibición para los padres al final de las mismas, después de que corran los pequeños, para que se exhiban y den ejemplo. Además, habrá servicio de ambigú para que aquellos que asistan, estamos en una hora ya vespertina, pues también puedan comer algo. Habrá montaditos de filete como suele ocurrir todos los años. Pues bien, y recordar que pueden participar los escolares nacidos entre los años 2008 y 1995, es decir, Pañal, lo de 2008, Pitufo 2007, Prebenjamín 2005-2006, Benjamín 2003-2004, Alevín 2001-2002, Infantil 1999-2000 y Cadete 1997-98. Juvenil, nacidos en el 95 y en el 96, que la verdad, pues suele participar muy pocos juveniles, incluso ya el número de cadetes es bastante, bastante bajo, y juveniles ya no decimos, en estas pruebas donde parece que no, como estamos comentando, parece ser que no son demasiado atractivos para ciertas edades. Pero sin embargo, hablando de atractivo, uno de los atractivos que va a tener sin duda esta prueba es que vamos a poder ver en competición a los alumnos de la escuela de atletismo que se creara a principios de año. Ya los vamos a poder ver en acción, los progresos que han hecho en estos meses, en esa primera prueba que se va a celebrar desde que se puso en marcha la escuela de atletismo de Ubrique. Va a ser una de las atracciones de esta 19ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Quedándonos con el atletismo, vamos a hablar pues de esa séptima carrera popular Ciudad del Lago, que se celebraba en Bornos el pasado domingo, recuerden, 10 kilómetros, con un recorrido nuevo en el que se mezclaba, bueno, tanto la tierra como el asfalto, es decir, un recorrido mixto. Pues era Carlos Cepero Gómez el que se llevaba la victoria con un tiempo de 33 minutos 30 segundos. Manuel Benítez García lograba la segunda posición con un tiempo de 34 minutos 59 segundos. Raúl Daza Durán era el tercero en el podium de la general con un tiempo de 35 minutos 3 segundos. Gassi Márquez, el que lograba la cuarta posición, con un tiempo de 35 minutos 18 segundos. El algodonaleño Raúl Guerrero Benítez con un tiempo de 35 minutos 23 segundos. El monitor de la Escuela de Atletismo de Ubrique, Jorge Sánchez Salguero, el corredor, el deportista del Gastor, que como decimos es el director de la Escuela de Fútbol de la Escuela de Atletismo de Ubrique, lograba la sexta posición con un tiempo de 35 minutos 36 segundos. José Gautier González lograba entrar en séptima posición, 35-50. Alfredo Sánchez Zarazaga, 35 minutos 58 segundos. Antonio Sánchez Vega, 36 minutos 6 segundos. Y en décima posición, el top ten, lo cerraba Juan Fernández Ceballo, con un tiempo de 36-12. Muy cerca de haber entrado en ese top ten, a un minuto y poco más, entraba en décima posición Luis Pan Román, el corredor ubriqueño, con un tiempo de 37-57. Era el mejor de los locales, porque además de conseguir esa undécima plaza de la general, también obtenía la segunda de su categoría, de la categoría de veteranos B. Otro ubriqueño, Luis Gómez Moreno, entraba en la posición decimosexta, con un tiempo de 38 minutos 33 segundos, logrando, como Luis Pan, la segunda posición en su categoría, en este caso la categoría de veteranos A. Y también participaban los siguientes ubriqueños, tomaban parte en esta carrera. Miguel Ángel Moreno Valle, que conseguía la 19ª posición de la general con un tiempo de 39 minutos 27 segundos. Ismael Menacho García, el 34ª posición de la general con un tiempo de 41 minutos 5 segundos. Antonio Cabezas Cides con un tiempo de 45 minutos 29 segundos. Entraba en la posición 86. Y José Sánchez Almeida, que con 50-54 conseguía finalizar la prueba en la posición 128. Además, también hubo otro participante ubriqueño, este en la categoría juvenil, José Pablo Ramírez Guerra, que conseguía la tercera posición de su categoría, es decir, subía al podio, sin duda, pues dentro de lo que cabe, completaba también una buena carrera este joven corredor que ya debutaba la pasada semana en Archidona, en una carrera por montaña, y ahora pues prueba una de tipo mixto. Pues esto es lo que nos dejaba esa séptima edición de la carrera popular Ciudad del Lago de Bornos. En el apartado de combinadas, también el fin de semana nos dejaba una cita en Marbella, el triatlón Ciudad de Marbella, que bueno, celebraba su 15ª edición, nada más y nada menos, 15 años, que son bastantes para una modalidad deportiva, que sí, que ahora vemos que está, como quien dice, en el palito, pero que hace 15 años pues brillaban por su ausencia, sobre todo en territorio andaluz. Pues bien, una de las pioneras, por tanto, de las pruebas pioneras, podemos considerarla, este triatlón Ciudad de Marbella, y la victoria, bueno, comentar que era en la modalidad sprint, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bici y 5 kilómetros de carrera a pie. La victoria sería para Victoriano Raso Moreno, con un tiempo total de 58 minutos 50 segundos. En lo que se refiere en parciales, en secciones, en la de natación, conseguía superar esos 750 metros a nado en 10 minutos 50 segundos. En bici empleaba un tiempo de 32 minutos 27 segundos en esos 20 kilómetros. Y en la carrera, un tiempo de 15 minutos 33 segundos. Unos tiempos muy parecidos a los del segundo clasificado, Emilio Crobeto García, tiempo total 59-51, es decir, un minuto y un segundo más, que fue el tiempo que perdió prácticamente en la sección de natación, porque luego, lo que se refiere a la bici en la carrera a pie, entraron prácticamente marcando el mismo crono. La tercera posición sería para Miguel Ángel Durán Rubio, 59-56, Sergio Castro Cerván fue el cuarto clasificado con un tiempo de 1 hora 14 segundos. El quinto, Antonio Jesús Aguilar Conejo, un tiempo de 1 hora 32 segundos. Sexto, Óscar Torres Fernández, 1 hora 41 segundos. Séptimo, Antonio Lucena Calderón, 1 hora 48 segundos. Octavo, Pablo Ochoa Castillo, 1 hora 1 minuto 4 segundos. Noveno, Juan Antonio Vergara Nebro, 1 hora 1 minuto 11 segundos. Y décimo, David Ramos Natera, con un tiempo de 1 hora 1 minuto 26 segundos. En lo que se refiere a la participación ubriqueña, que se redujo a dos corredores de nuestra localidad, en la posición 105 entraba Juan Antonio Domínguez Bueno, con un tiempo total de 1:13:14. Mirando las secciones, 15 minutos 46 segundos empleó en cubrir los 750 metros a nado, 36 minutos 52 segundos en la sección de bicicleta y 20 minutos 37 segundos en los 5 kilómetros de carrera a pie. Y en la posición 156 entraba Daniel Rubio Gil con un tiempo de 1 hora 18 minutos 9 segundos. En lo que se refiere a las secciones 18.08, 18 minutos, 8 segundos, empleó en la prueba de natación, en la sección de natación, 38.56 en la prueba de bicicleta y 21 minutos, 6 segundos en la prueba de carrera a pie. Pues esto es lo que nos dejaba esta decimoquinta edición del Triatlón Ciudad de Marbella. Touching in our cold bed. Are you beginning to get my point? That all us fighting with aching joints is doing nothing but tire us out. No one knows what this fight's about. The answer phone. Recuerden que otra de las citas interesantes que va a tener este mes de junio es la tercera travesía Ubrique-Gibraltar, los días 15 y 16. Y recuerden también que el plazo de inscripción sigue abierto, aunque se va a cerrar a lo largo de esta semana, por lo que ya podemos animar a aquellos rezagados a que formalicen su inscripción, que lo pueden hacer a través de la página web de la prueba, que es tiene la siguiente dirección: travesiaubriquegibraltar.clubtriton.org. aquí pueden inscribirse y además pueden obtener información, detalles sobre lo que va a ser esta prueba, que ya conforme se acerque nosotros ampliaremos nuestra cobertura, porque como todos los años tenemos que enterarnos realmente cómo se va a llevar a cabo esta travesía de resistencia, que empezó como una opción, digamos, particular entre algunos amigos, y finalmente se ha convertido en una prueba amparada por la Federación Andaluza de Montañismo, que este año tiene abierta la posibilidad de que se inscriban hasta 300 personas, y que, bueno, ha superado, a esta altura ya ha superado, desde hace ya alguna semana había superado con crece el número de personas que afrontaron la edición del año pasado, la segunda edición de la que nosotros en su día también estuvimos informando. Recuerden que serán 88 kilómetros de recorrido hasta la frontera, y una vez en ese punto el que quiera puede entrar en Gibraltar y subir al Peñón, por lo que se le añadiría unos 12 kilómetros más, es decir, estamos hablando de 100 kilómetros que están previstos se realicen, se haga esta paliza, estos 100 kilómetros, en unas 18 horas aproximadamente, o 18 horas andando. Luego, lógicamente, la organización tiene previsto que la duración total de la actividad sea de 21 horas, porque, lógicamente, habrá periodo de descanso. Será recorrido pista forestal hasta unos 68 kilómetros, lo que es el 80% de recorrido, vereda de montaña, unos 15 kilómetros, 17%, y carretera, 5 kilómetros, unos 3% del recorrido. La prueba va a contar con 7 avituallamientos líquidos y sólidos para los participantes, y también habrá puntos de escape. Estos avituallamientos van a contar con puntos de escape para los participantes que deseen abandonar la prueba. Recuerden que de nivel acumulado será de 3.118 metros, por lo que podemos estar hablando de no de 100 kilómetros sino de 103, si se le añaden como los GPS, que suelen añadir el kilometraje del nivel, ¿no?, los metros de desnivel. Pues bien, recuerden que la salida será el viernes 15 de junio a las 9 de la noche, y que la llegada está previsto para lo que sería ya la jornada del sábado. En torno a las 9 de la noche se saldría desde Gibraltar con el itinerario de regreso a Ubrique. Pues recuerden, volvemos a insistir que está el periodo abierto, pero que se va a cerrar el periodo de inscripción, nos referimos, se va a cerrar a lo largo de toda esta semana. Y tenemos que hablar también de otra de las pruebas de referencia en nuestra localidad, en nuestra comarca, en lo que al ciclismo se refiere. Vuelve la sufrida, una edición más, la prueba ciclista, de las más duras, prueba cicloturista, de las más duras que se organizan por el sur de España. Y en este caso, de nuevo, suponemos que va a responder a esas expectativas de dureza de las que hablamos. Este año además introduce algunas novedades, como es la posibilidad de hacerla en pruebas combinadas, es decir, ya no solo en bicicleta, sino en la modalidad de duatlón y en la modalidad de triatlón, que también va a tener su dureza, porque recuerden, por ejemplo, el único triatlón que se hace por esta zona es la Titán, y suponemos que parte del recorrido será similar al que harán los duatletas o triatletas en esta edición de la sufrida. La salida, pues parece ser que la prueba va a salir como en otras ediciones desde Arriate, y va a pasar por Ubrique, va a pasar por nuestra localidad en torno al kilómetro 95,4. La prueba, los participantes vendrán desde la localidad del Bosque, por la carretera del Bosque, en Ubrique, va a estar ubicado también un avituallamiento, y la parte que va a coger lógicamente serán los callejones y la calle San Sebastián, Ingeniero Romero Carrasco y Avenida de Corte, porque es hasta allí donde se dirigen, hasta la localidad malagueña de Cortes de la Frontera. Van a tener que subir el puerto del Mojón de la Víbora y van a tener que llegar hasta el Berrueco para luego llegar a como decimos, a Cortes de la Frontera. Pues bien, hay un número interesante ya de ubriqueños que van a participar en esta prueba, en las distintas modalidades, pero sobre todo en la de ciclismo. En ciclismo también hay dos opciones: o realizar la de 193 kilómetros, que es la larga, o la de 103. Por lo tanto, son cuatro modalidades deportivas. Y hay que decir que todos los ciclistas hacen el mismo itinerario general, que coincide con el de la modalidad de 103 kilómetros, con lo que se considera la sufrida corta, y separándose de este itinerario los de la sufrida de 193 kilómetros para bajar al puerto de Las Palomas y enfilar hacia el Bosque, y los triatletas que al pie de Zara de la Sierra se separarán para enfilar el ZT número 2, es la cabecera del pantano de Zahara, que le supone casi 2 kilómetros de ida y vuelta para regresar tras nadar al itinerario general. Los duatletas y triatletas, tras acabar su segmento ciclista, harán un recorrido circular en dos vueltas por los alrededores de Arriate. Esa será, digamos, más o menos para que se tenga claro que van a coincidir en las cuatro modalidades en una parte del recorrido. Hay que recalcar que los cruces de las poblaciones tienen prioridad absoluta a los vecinos, ya que el itinerario se mantendrá siempre abierto al tráfico de vehículos y personas, que es lo que ocurrirá aquí en Ubrique, y habrá diferentes controles conocidos desde el principio por los participantes y sus correspondientes sellos en el pasaporte a lo largo del itinerario, a la manera del famoso credencial del Camino de Santiago. Nada más que añadir, más que los participantes de nuestra localidad: Andrés Aránega Jaén, Francisco Benítez Calvo, Rafael Carrillo Vilche, Eduardo Cotrino Frutos, Jesús Domínguez Manzano, Carlos Fernández Fernández, Francisco Javier García Frías, Francisco Javier Gutiérrez García, Antonio López Gutiérrez, Nicolás Moreno Fernández, Francisco Moreno Cordón, Rafael Rincón Sedeño y Juan Mateo Rodríguez Ortega. En la modalidad de ciclismo, en la de triatlón, va a participar Jesús Casilla Sevilla. Y seguro que se nos escapa alguno por ahí, porque son casi 700 los participantes en las cuatro modalidades. Recuerden que en torno al kilómetro 95,4, lo que va a ser ya para lo que es la larga, la sufrida, la que le da nombre a este evento, participantes van a pasar por nuestra localidad, por Ubrique, donde habrá ubicado un avituallamiento. Eso será el sábado 2 de junio. Todo parece indicar que las condiciones que se van a dar van a ser muy distintas a las de la edición del año pasado, donde les llovió y donde también pues hizo una jornada friolera para la práctica del ciclismo. Y nos vamos a despedir comentando también que este sábado y el domingo Ronda también acoge una nueva edición de el Campeonato de España de Raid de Aventura, el Bando Raid. Será 2 y 3 de junio, que va a contar con la participación del equipo Roguén Ubrique, con el ubriqueño Juan Barea, con el madrileño Aurelio Antonio Olivar y con Camila Junqueira, que también va a participar, va a formar parte de este equipo, que es un heredero del Piel Frama, aquel que debutaba en aquellas pruebas de la Liga Española de Raid, en los Bimbaches, en distintas pruebas, y que, bueno, pues este es heredero de aquel equipo. 7:15, nosotros que nos vamos a despedir, volveremos mañana hablando de fútbol sala y de lo que nos dejaba la última jornada liguera en las tres categorías, a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, pasen una buena tarde. When nobody misses fall.